Centroamérica. Centroamérica. Buena, buena, bienvenidos a La Charamosca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio A, DSM Medios, en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este Robby para ustedes, empezando una atropellada charamosca después de un día en buen salvadoreño cachimbeado. Yeah. Pero felices, alegres y, como dice mi querido amigo Guío, a la vez contentos. Eso es bello. Me sentí como en el kinder, ¿verdad? No, es que no, en el kinder hubiera sido y a la vez contentos. Bienvenido, Marcito. Hola, hola, Mara, bienvenidos al episodio número 308 de La Charamusca. Este episodio grabado el martes 7 de febrero del 2012. Se nos acabó el primer mes del año, así volando, sin en realidad darme cuenta qué tan rápido pasó. Siento que ayer fue Navidad y ya viene el Día de los Enamorados y estoy, francamente, no estoy preparado. Es otro nivel de estrés que no tenía. Así que, ¿ya te empezaste a preparar para el Día de los Enamorados? No, si no te estoy diciendo que no estoy preparado. Tengo que ir de shopping, así de emergencia. Pero bueno, y a mí me tocan tres. Bueno, cuatro. Tengo que ¿Cuántas mujeres tenés en tu vida? Uy, a mí le tengo que regalar algo. Sos Amish, bo. A mi esposa le tengo que regalar algo. Y a mis dos hijas le tengo que regalar algo más también. O sea que... A tus niñas también. Eso es, sí. Eso es discriminación. Y a Marco, si no le regalo algo también, por de amistad o algo, ¿me entendés? También se va a poner. No. Por lo menos un juego de Wii o algo le tengo que regalar. No hay ni puta. Uy, no, papi, amigo. No, en mi casa es el día del amor. Ajá. Punto. ¿Qué? ¿No se dan regalos ni nada? Solo con la caro. Y a veces no. A veces nos vamos. Pero nosotros, si tuvieras hijas, sí, fíjate. Nosotros lo que hacemos es que cenita vos. Sí, o cenita. Cenita y normalmente nos damos algún regalo si vamos a cenar, un regalo tranquilo. Yo la estoy preparando a mis hijas para que cuando llegue la época que tengan novios, se acuerden que en Valentine's el primero que le va a regalar un regalo a ella va a ser su papi, porque la quiere y la protege y nada, que no es todo baboso por ahí. Está abatido ya, va. No, es que fíjate que me quedé. Les mandé aquella foto, ¿verdad? Sí, de las niñas, las niñas en falda en Multiplaza. Cabal, entonces. Esas no son faldas, mo. No sé, pero yo después de esa foto quedé más traumado que nunca. Que mis hijas, o sea, solo en jeans van a andar. O sea, ¿me entendés? Nada, cargo de faldita. Pants. No hay faldita, no. Primero, bodysuit. De ahí es que leggings. Omar, eso no era, esa que mandaste no era faldita, yo creo que era, ¿has visto esa muñequera para jugar basquetbol? Estirada, así. Rodillera, ¿vos? Ajá. Yo traje el gran hoyo. De la rodilla. Ay, ojalá que ahí. Bueno, pues sí. Hey, Guío, no le hemos dado la bienvenida. Ah, hola, hola a todos. Bienvenidos a una charamusca más. Estoy contento que nuestro amigo Capa es su primera charamusca en vivo. Bienvenido, solo le tomó 308 episodios. Saludos a Capa. Saludos también por ahí anda Rundas, que nos escucha desde Costa Rica. Roberto M, Roberto Miranda Orlando. Roberto Miranda Orlando. O Robertón. No, Roberto Miranda Orlando, está Pincus. Sí, ahí está, Jado, Capa, Pincus, Pizukis. Ah, perdón. Pizukis, ando Rundas. Ando es que mente. Estabas comiendo platanito, entonces multitasking, Robby, no. Sí. Y Roberto M, saludos. No sé cómo manejar, Robby. Deberías de manejar carro automático, fíjate, para no tener que hacer cambio. Sí. Vamos a tener que moderar un poco el show porque nuestro amigo Rundas tiene 16 años y nos escucha desde Costa Rica. Él es nuestro compañero de Guild cuando jugamos World of Warcraft. Oh. Está en el Guild de los comiquicos. Bueno, si escuchan los geekos, yo creo que ya tienen bien podridos los oídos, ¿verdad? Sí, bo. Así que bien. Mira, Roberto M está en Orlando y Capa está en Boca Raton, Florida. Ey, ahí están cerca. Boca Raton está en Florida, que no sí, es en. Sí, está en Florida. Pero en Luisiana, no. No. All bueno. Right. Nice. Empecemos con correo. ¿Tenemos correo? Tenemos correo. Y hay cultura chupística. Y bueno, cultura chupística sí. yo no participé. Díganme. Pero puedes cuál es. Participar ahorita. Vaya, correo sin anía. ¿Cómo no? Estaba el correo que nos habían mandado proponiéndonos a un invitado de lujo que le escribí, pero no respondió. Ah, para lo de Ted. No. Cuando nos están proponiendo invitar al Turbo Morales. que se lo reenvié, pero Don Turbo no nos ha contestado. Esperamos que nos conteste. Esperamos que su respuesta sea Turbo. Yeah. Bueno, esa era. Y tenemos acá la cultura chupística de esta semana, que era estrategias no lo para buscó, conocer. Le valió. No, pues si no, si ya lo dijiste. Dale, Omar, no te enojes. Sí. Dale, no importa, no importa. Cipote. Toma otro rabo de birria. Sí, aquí, pero estamos, por cierto, degustando una pilsener. Heladita y unos platanitos con chicharrones. A Pencho y a Ida se las mandan, pero no veo yo por qué no nos las podrían mandar a nosotros. Sí, claro. Una Paulaner que nos regalen, ¿verdad? Estaban buenas. Estaban buenas y fíjate que he andado buscando y no he vuelto ayer. ¿Paulaners? Uh-huh. No sé dónde venden. Bueno. Ah, en Zanzíbar venden. Sí, ¿cuál es esa, Robby? La que nos trajo... Greg. La vaca negra. La vaca negra. Bueno, no la vaca negra, pero el que nos trajo la vaca negra. Ya, sí. Muy bien. Tenemos acá la cultura chupística, estrategias para conocer a la cipota o cipote que te gustaba, aquellos viejos y conocidos trucos que utilizábamos o utilizaron con nosotros. Por favor, incluya el nivel de efectividad de la estrategia para dejar un buen legado a las futuras generaciones. Dice por acá. Nuestro amigo Carlos El Choco Mendoza nos pone, pues en la época del colegio uno es más creativo que de costumbre, así que ¿cómo olvidar esos encuentros casuales? Monitorear lugar y hora en que la susodicha iba a esperar el bus o el micro y de repente uno aparecía por ahí como por arte de magia y comenzaba con el típico hola, somos compañeros, ¿verdad? Lo cual era bien obvio, dice. hacerse chero de la mejor amiga para pedir el teléfono y caer con la llamada después de la clase a la casa, por supuesto, porque en aquellos días donde celular era una palabra que solo se usaban en ciencias naturales, dice acá. Está bueno eso. Y la que recuerdo más efectiva era hablar con algún profesor sobre tus sentimientos y de común acuerdo con el profe te ponía en un grupo de trabajo con ella. Eso te aseguraba 3 o 4 reuniones de grupo obligatorias. Uy, pero tenías que valer la respectiva botellita. Sí, y con el profe tenías que gran... No era así nomás. Esa cherada ya no. Involucraba algo ahí. Algo más hizo el Choco con el profe. Pero es que depende del interés que tenías con la bicha, pues, porque... Se sinceró realmente con él. Y no es por nada. Suena que es la forma más efectiva, fíjate. Eso nunca se me ocurrió a mí. Tampoco. Lo que me ocurrió a mí fue comprar el... ¿Puedo decir ya el mío? Dale. A mí una vez se me ocurrió, pero una vez hipótesis tonto, vea. No me tocó a mí la amiga secreta de la que niña que me gustaba a mí. Y el que le tocó le valía. Entonces vine yo, hice un trade. O sea, todo es negociable, pues. Todo. Entonces, al final yo me hice del papelito para llevarle yo el regalo. Ajá. El problema fue que la niña se enteró que yo la había comprado. Gran bocón. Creo que se enteró a través, no sé a través de quién se enteró, pero no me fue bien. Es que ese tipo de negocios tienen que tener un non-disclosure. Un non-disclosure, un NDA. Sí, viejo. Espérate, pero ¿cómo se dio cuenta? Yo creo que quizás el mismo bicho le dijo, man. O le contó a alguien y ese alguien le contó a ella. ¿Y ella por qué estaba enojada por eso? Porque se sintió como que... ¿Acosada? No, se sintió que no valía mucho porque el trade fue una cosa bien... Bien mínima, ¿no? Bien, o sea, mínima, o sea... No empeñaste como... tu carro. No, para... no. Entonces ella se dio cuenta y como que no le gustó esa parte. Mala onda, pues. Mira... El hecho que no me haya costado por mis buenos dotes de negociador... No quiere decir significa, que no le diera, o sea, valor. Exacto. Al final ella tuvo que haber visto que el paquete completo. El fin último, sí, digamos. Sí, claro. Bueno. Mira, nuestro amigo Pizukis en el chat dice aquí que para conocer bichas yo pido prestado a mi sobrino y lo ando para arriba y para abajo. No. Está bueno. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué más? Esa es otra. Ir a las ciclovías con tu chuchito. Ah, sí. Con un perrito. O con cualquier chuchito. Bonito. Sí. Dale. Bueno, nuestro amigo Robby nos pone por acá, estar pendiente cuando la cipota necesitara ayuda física, como llevar libros, cajas, muebles o cualquier volado, y ayudarle de un solo. Alto nivel de efectividad, pero tenés que estar en el momento correcto, en el lugar correcto. Y eso implica Don't be a stalker. Cabal. No tenés que ya más o menos saber. O sea, tenés que saber a dónde está la bicha en todo momento, pero no andar ahí. No andar ahí. Ahora, nota para las niñas. Ajá. Si pasa un par de veces enfrente de un bicho que le gusta cargando volados y no le ayuda, deje de pasar. It's not interested. No, it's no not le va, that into you. No le va a ayudar. Cabal. Ha sido un comentario bien largo, vea. Sí. Ey, no se te oye. Perdón. Vale, seguí, Omar. Ahí está. Sergio Villada nos pone por acá, pues yo me acuerdo que cuando bicho le regalaba unas calcomanías o pegantinas de corazoncitos que decían cosas como lo eres todo para mí o te amo. Y eran como infladitas. Puffy, se llamaban Puffy Stickers. Ah, los Puffy Stickers. Ah, los Puffy Stickers también. Es unas cierto. Traían ojitos. Eran plásticas. Ajá, cabal, les traían ojitos así. Eran plásticas y tenían como espuma. ¿Eh? Ajá. Y se le veía la espuma porque rápido se jodían. Sí. Me resultó que otra vez, que me resultó una que otra vez, pero a la hora del te decían más palabras las calcomanías que yo, dice acá. Eso sí es verdad. Mira, otra típica en nuestra época que, pues, vos sin dinero, pues en la época de colegio no tenés pisto. Al menos a mí me funcionó un par de veces las cartitas, bo. Mira, pero... Cartita. ¿Y se la dejabas a dónde, bo? No, se la daba a ella, sí. ¿En la mano? Sí. Llegaba. Mira, aquí te hice. Todo mudo, ¿verdad? Así solo se la ponía frente. Y se iba. Read it. Yo no sé qué onda. Bueno, mira, vos tenés una gran labia ahora, Guillo, porque, uh-huh. I don't know, la desarrollaste súper bien. Pero en el colegio ya tenías el mismo nivel así de que te puedes expresar súper fácilmente con cualquier persona. Ese nivel rápido que tenés ahora de hacer amistades. Sí, fíjate que nunca me costó por lo mismo que cambié mucho de colegios. Ah. Entonces llegaba y pues no te quedaba de otra, pues tenías que hacer amigos. ¿No? Ya. Yeah. Pues sí, para no ibas a andar desmarado. Pues sí. No iba a andar como Ángel del Farolito. ¿A vos nunca te costó hablar con una chera, vos? Pues sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yeah. Yo me ponía nerviosísimo. Yo hasta la universidad fue que desarrollé la habilidad. La habilidad. Yeah. Ah, yo pensé que hasta la universidad había desarrollado. Punto. Con gallito, ¿verdad? ¿Profesor? No, en la escuela me costaba un montón. Ajá. De hecho, en retrospectiva la lenté muchas veces. Igual. Es que en retrospectiva de veras que uno dice, pues... Ajá. Como era uno, tan difícil. Es que mira, cuando uno se... Dicho, si supiera, si en esa época hubiera sabido lo que ahora sé. Todo se circunscribe, eso que están diciendo ustedes, no lo les pasó a ustedes. Todo se resume en el viejo y conocido refrán, que uno es hipote es tonto. ¿O no? Y que más sabe el diablo por viejo que por ahí diablo. Ahí está, va, ya con eso ya está descrito todo lo que pudiste haber hecho. Ahora. Queda enseñarle bien a los hijos. Exacto. Pero viene nuestros papás... Sí, ya lo vivieron. Sí, yo ya tengo reclamos. Ya cuando nosotros estábamos bichos en esa época, ellos ya habían ido y venido. Yo tengo reclamos ahí. Ajá, porque a Bendito mí no me... Eso. Ajá, yo me acuerdo. O éramos nosotros simplemente tan topados que no hacíamos caso a nuestros papás. No, yo lo que siento es que nuestros papás asumían mucho. Y asumir es un gran error. Ellos asumían que nosotros ya sabíamos todo, ¿me entendés? ¿O no? Sí. Fíjate. O no, yo creo que parte de eso, fíjate. Mira lo que dice Pizukis. No. En el colegio eran tarjetitas escritas a mano. Hoy tarjetas de crédito. La silbaba para pasar. A mí me sirvió tener crédito en la tienda. Otra cosa que puedas anotar ahí. Va, pero continuemos. Continuamos por acá. Yo me acuerdo, dice acá... Ah, le regaba la calcomanía, dice acá. Ya mayorcito, dice aquí, la estrategia era... Hola, mi nombre es David, con una mirada sexy. Y además dándole un beso en la mano. Doing? Algunas caían, a otras me caían a golpes. ¿Sí? Pero el que no busca, no encuentra, dice Sergio. O a buen salvadoreño, el que no llora. Sí. Uh-huh. Bueno. A mi señora esposa la conocí camino a la universidad con la mirada sexy. Pero lo que más le gustó fueron los pequeños detalles como flores, chocolates, tarjetitas. Que a pesar de ser pequeños detalles, me salían cariñosos, dice acá. Salud. Mira, no me acuerdo yo quién fue el que contó una historia que había conocido a su esposa, que vio a, esta niña, esta joven, jovenzuela, no sé cómo decirlo. Jovenzuela. En la calle y le gustó tanto, le llamó tanto la atención que la siguió. No me recuerdo quién contó eso. Que la siguió hasta su casa, se bajó del carro y le dijo: mire, usted me llamó la atención. La vengo siguiendo. O sea, hoy hoy por hoy, si haces eso, terminás en la cárcel o con dos plomazos. Por lo menos. Tuvo suerte que fue en otra época, vea. Oye, amén. Sí. Nuestra amiga Ale Mejía. Eso dice, quiero ir yo. Vamos a ver. Hacer la paja de que no copie la tarea para llamar por teléfono. Efectivo, sin embargo, solo puede usarse una vez para iniciar conversaciones y romper el hielo. No se te va a olvidar siempre copiar la tarea porque si no tenés problemas mentales. Pedir o prestar el cuaderno para que copie las clases. Altamente efectivo si el intercambio de cuadernos se hace en la casa. Yo hice eso. Y le decís: no he terminado de copiar, espérame, y te paso, y de paso le das un vaso de Coca-Cola. Y estás ahí platicando. Claro que esto era antes de internet y escáneres accesibles. Es verdad. Muy cierto. Sí. Nelson, chicas, mira, de veras que eso va a cambiar todo, ¿verdad? Sí, todo. Cuando la mara esté con iPads. Bueno, de hecho no he visto a nadie que haya dicho ahí mandarle un mensajito de texto. Pero es que cabal, ¿qué onda ahora? Ahora, ¿y si ahora cómo un será? Porque nosotros los que hemos comentado, a excepción de la Ale, somos de otra generación. Sí. No, pero la Ale es la única que ha mencionado de que eso de veras no existía, ¿verdad? Y lo del celular, que solo en la libre naturaleza salían, eso es verdad. Tenías que pedir el teléfono. Y número uno, pedirle o conseguir el número de teléfono. Y de ahí, número dos, hablar con el que te contestara. Eso, por cierto, eso era bien yuca. Mi estrategia. A ver. Mi estrategia era, ya cuando te había dado el número la dicha, le decías: mira, ¿a qué horas te hablo? Porque vos querías que ella te contestara. Ay, te contestaba el papá. Esa era la onda, que a veces... Y después lo que colgábamos. Ahora, era poco probable que te contestara el papá. Por la razón que en El Salvador los papás somos machistas todavía. Uh-huh. Y si suena el teléfono, ahí está sonando. Pero alguna de las niñas va a contestar. No, pero si normalmente... Pero si vos... No, normalmente te contestaba la mamá. Porque la mamá es la que, acordate, en otra época no trabajaban las señoras como trabajan hoy en día. Las mujeres ahora, pues el mundo laboral ya es... Igual que los hombres, antes se quedaban más en casa cuidando a sus hijos. Y te digo una cosa. Tengo que fácil unos 8, casi 9 años de vivir en esta casa. Y creo que llamadas para mí en esos 8 años solamente 2 veces me han llamado a mí. Y para ofrecerte tarjetas de crédito, sí, o un timeshare, un tiempo compartido. Estimado Gomar, se ha ganado unas vacaciones. El resto de las veces, y que que estoy cerquita a la parte del teléfono, contesto que es mi suegra que quiere hablar con la Vero, o que es la cuñada que quiere hablar con Vero, o que es la amiga de no sé qué que quiere hablar con Vero. O sea, nunca es para mí, pues. Entonces también creo que eso tiene mucho que ver. Mejor no contestas. Ahora, cuando las hijas lleguen, lo que pasa es que eso es el problema, que cuando mis hijas lleguen a la edad de que los chicos les van a estar llamando, me van a llamar al celular. Ya van a tener celular. Claro. Y de veras que ya es otra onda, fea. Sí, eso que se encierran en el baño, que le veías la puita del teléfono. Sí, eso no, eso que ahora. No, nada. Damn. Tenés que poner un bloqueador de celular en la casa. Después de cierta hora se bloquean los celulares. Uy, antes éramos tan inocentes que cuando quedabas que ibas a salir con una bicha al cine paseo, que te iban a dejar tus papás y a la bicha le iban a dejar los papás. Puya, era una gran cosa porque era las primeras veces que veías a la bicha que te gustaba en particular, men. Y era como, wow, realmente no, me gusta, vea. A mí de veras me preocupa un montón porque... Ahora los bichos ya no desconocen nada. No, hombre, y no has visto la moda en los estados, que la bicha se toma fotos así comprometedoras y se las mandan a los novios por el celular, pues. Enseñado. Que es el famoso que es sexting, le dicen. Ajá, sexting, sino que es sexting. Ah, no, hombre. Sí, o sea, sí, que sí. Olvídate de que mis hijas no van a tener celular. Con cámara. Ni celular, ni nada, creo yo. No puedes parar esa ola, Omar. Mira, si fuera en la casa de alguien más, creería, pero yo creo que tus hijas tienen celular desde que nacieron. No, y cuenta de Twitter y de Facebook. Ah, por cierto, conocí una pareja, amigos, que por Facebook fue. Él la vio en una empresa donde conocí una chera, que entonces pidió a la chera como amiga. Le hizo cyber stalking. Y después le dijo a la chera que le dijera a su amiga que le iba a pedir como amiga en Facebook. En LinkedIn fue. Y se dice que se estuvo un gran rato socando y que como las 2 semanas lo aceptó. Como o sea, amiga. Que la bicha lo investigó primero. Ajá, primero hizo investigación y vio que no era... Y bueno, al final se casaron. Me imagino que ahora tuvo que hacer poke para ver todas las fotos que él tenía para ver si no andaba ahí de mujeriego ni nada. Que uno, mira, tiene que cuidar ese superfil. Mira, no es paja que... mira, nos estamos oyendo bien viejos, pero en realidad, ¿cómo cambió todo? Porque vos, en nuestra época, te imaginabas lo que la bicha estaba haciendo, men. Hoy te metes a Facebook. Ya ves, ondeando. Mira, dice nuestro amigo Pizuki, es que las féminas que le aceptaban juntarse fuera del colegio se veían mejor con uniforme, dice. Es que fíjate que no sé, yo siento que cuando estás bicho... Quieres verlas de particular. Ya cuando estás viejo las quieres ver de uniforme. I agree. Como esa es la grama está más verde en el otro lado de la cerca. Es no. O sea, que las bichas, no, eso, cuando están bichos, puede lo que tener. Pasa es que la explicación a eso, Roberto Palomo, uh-huh, es de que todos los días las ves en uniforme. O sea, ya no hay sorpresa ahí. Sí. Ya no hay misterio, digamos. Sí, pero sería bueno así para nuestras amigas que nos escuchan. Que manden sus fotos con uniforme de colegio. Guarden sus uniformes del colegio. Les va a servir en la vida. Otra cosa que caía mal, men. Ajá. Uh-huh. Las amigas que les avisaban a las amigas que estaban mal sentadas. Oh. Eso sí me... ¿Por qué tenían que meterse, digo yo? O sea... Porque eran buenas amigas. Sí, no, mala onda. Yo. Sí, sí. Dude, what if it was your daughter? Les decía así, mira, solo les decía, hey, hey. Y así, hacían las manos como que estaban aplaudiendo. Vea, que se cerraran, vea. Uh-huh. Y la vara les quería entrar. en vaca la bicha que le había avisado que... Mira, vamos a continuar porque nuestro amigo Nelson Chicas dice acá que hey, ¿qué onda, cipotes? Pues mira, yo escucho su programa durante la semana, pero hoy trataré de hacerlo en vivo desde New Jersey. Bueno, desde Florida. En estos días por donde te trabajo. Con lo de tu cultura chupística, les quiero contar que jamás se me va a olvidar del colegio. Yo salí del chaleco. Así que a la salida siempre caminábamos por el lado del colegio Belén y Santa Inés. Aunque nos quedara más lejos, claro, todo por ver a las bichas. La onda está que estaba esta chera pelirroja, tribonita. La chera que era el trauma de mi mejor amigo, que le vamos a decir Alex Cáceres. Nombre ficticio. Nombre ficticio. Eso está bien. Entre paréntesis. Sí, sí. La cosa es que cuando por fin agarró valor para hablarle, encontró la solución perfecta a la pelirroja. Siempre estaba comprando un sorbete cuando nosotros pasábamos frente a su colegio. Nunca fallaba. Así que decidió que cuando ella fuera a pagar, él la invitaría. Así podría comenzar a hablarle. Y eso estaba dispuesto a hacer. Mm. Así que a la salida ya tenía sus... No terminó bien esta historia. Así que a la salida ya tenía sus 2 colones listos y nada más para invitarla. Pero a la dichosa chera se le ocurre pedir un doble que costaba 4 colones. Dejándome yo con el hola en la boca y el dinero en la mano. En fin, en teoría... Era una buena técnica, pero la moraleja del asunto... Hola, deme la mitad del de ella. Sí. Pero la moraleja del asunto es, viejo, deja aunque sea 5 pesos por la diule, dice acá. Está bueno. ¿A quién llamaremos? Estuvo buenísimo eso. Le vamos a decir Alex Cáceres, así, entre comillas. El nombre ficticio. Sí, sí. Carlos Vizcarra dice por acá, hacerte el vivo... Y tratando de ayudarle a alguna cipota en los estudios, principalmente cuando había examen de inglés o matemáticas. Ahí está. Bien, bien, bien. Así que muchísimas gracias a los que participaron. A mí nunca me funcionó eso, lo de hacerme el vivo y ayudarle a la Mara, porque en matemática o en no sé qué, porque si hay algo que para mí es un turn off es que la chera sea un poco topada. Entonces teníamos el problema que habían una chera. Yo no comparto eso. Fíjate que había un par de cheras que eran bien bonitas. Es que para mí eso aunque eso explica muchas cosas de la escuela. Entonces habían varias cheras que eran muy bonitas, muy extremadamente bonitas. Uh-huh. Y a la hora de tratar de explicarles algo y que no captaba, o sea, esa frustración. Ya. Sí, no sé, ya te he visto. No you podía. Moron. ya está un tío de donde estoy. Ojo te hace. Una vez, te lo digo, de las cosas que me han dolido en la vida, ha sido este. You moron. ¿Te estaba explicando algo o qué? No, que esto, ¿cómo fue que? Estábamos en el había mar. Preparado el naipe para contar si estaba bien o estaba mal. Entonces lo estaba separando todos. Poniéndolo en orden. En todas las... Y eran dos naipes. Ajá. ¿Cómo se llama? La baraja. Uh-huh. Preparando toda la baraja. Ya llevaba, quizás... Me faltaba un poquito, ya como 25%. Entonces viene este, ve las cartas ahí, las agarra y empieza. Pero empezamos a platicar. Entonces, unió dos barajas, entonces. Sí, es que tenía dos barajas. Y la cosa es que yo... Never do that. Yo no estaba poniendo atención a lo que Omar estaba haciendo. Entonces yo me senté a platicar con él, entonces agarré las barajas y las empecé. A barajear. Sí. Abandiguito y todo. Y cuando Omar... Ya había hecho la separación de lo que tenía en la mano y lo iba a poner. ¿Y dónde está la cara? Y volteé a ver la mano. Y iba barajeándola. You shuffled them? You moron! Así me bandió bien. Yo estaba ahí, creo. Fue en el mar, vea. Sí, fue en el mar de Francis. Mala onda. Mira, pero esa no fue la misma vez de Big Help You Are, ¿verdad? No, ese fue, íbamos a otro mar con Mauri. Que ahí... Otro, historia triste. Bueno, hey, saludos a Carlita de Escamilla, que uh-huh. nos manda saludos. La de los pies. Musitos Bakery, que mandó unos pies buenísimos. ¿A dónde? Aquí nos mandó un ¿no te acuerdas que nos mandó un cheesecake deliciosísimo? No me acuerdo. Ay, papá, inolvidable cheesecake. ¿Será que ese día vino Tico por mí? Me acordara. Puede ser. Delicioso. Amen. Mira, pues sí, vos nunca te ponías así como que nervioso con las cheras. Yo me acuerdo una vez que invité a una chera que me gustaba del colegio, que ajá. No voy a reservar el nombre, la vamos a llamar. Le vamos a llamar. Nombre ficticio. Ale. No, a quien de ahora en adelante, como lo ponen en las cosas de legales, a quien de ahora en adelante... Será la invitada. Sí, uh-huh. Será llamada... No voy a decir el nombre, pero la invité al cine cuando todavía estaba el cine Paseo. Y me acuerdo que fuimos a ver, ya ni me acuerdo ni qué película. Ya tenías era. Carro. No, nos llevaron. Sí, es que eso es lo que pasaba, man. Y bueno, la invité, nos dejaron ahí, fuimos pagamos el cine, entramos y toda la cosa. Aquellas palomitas de maíz en bolsas café chiquitillas, vea. Cabal. ¿Qué? La cosa es que la chera esta fumaba. Yo no fumaba. Ah, ya sé quién es. Entonces, pero la tontera es de que ella. ¿Quieres un cigarro? Y uno de pavoso, que uno de bicho es tonto, sí. Y agarras el cigarro. Por no quedar mal. Cabal, lo encendés. Y aquella tosedera. No, porque nunca le pegué ni un jalón. O sea, dejé que se apagara en la mano. O sea, solo... Hacía la paja de que me la ponía. Lo ponías acá. Ajá, y nada, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Y con los ojos todos llorosos, ¿verdad? Que ardían, el gran tufo. Y ahumado el pelo. ¿Y crees que le hablé en toda la película? Nada. O sea, porque no podía, porque estaba con el olor ese horrible en la mano. The man alive. No era que uno de bicho es tonto. ¿No le hablaste en toda la película? No. Si a la película no es bueno, depende si estaba buena la película. Es correcto que no hables. Sí, pero tampoco no era el plan. No era la idea, vea. Exactamente. O pues sí. Era ese el plan. Y al salir de la película tampoco le hablaste. ¿Cómo no? Pero fue como que te gustó la película. sí, estaba bonita, pero cosas de la película, pues. Y... Ya. Y después nos vinieron a traer y se acabó. Así que uno, no sé. Ese nerviosismo que ahora ya no lo tenés. O sea, ese nerviosismo murió hace... ¿Cuándo te casaste? No, fíjate que hasta antes de casarme creo yo que... Que ya no, o sea, ya yo creo que se murió ese nerviosismo cuando amarré con Vero. Pues con Vero nunca tuve... Es un buen momento para que muera el nerviosismo. Y otra cosa, con mi esposa nunca tuve ese nerviosismo. Porque siempre fue con Verónica, éramos cheros, fuimos súper cheros desde antes de que anduviéramos de novios. Entonces nunca hubo ese nerviosismo, éramos group buddies. Bien raro. Bueno, ¿y vos, Kiyo? ¿Qué onda? ¿Cuál fue el último nerviosismo que tuviste? Fíjate que no, solamente que fuera así una chera que me súper gustara demasiado y que no te hubiera hecho caso y estabas con el nerviosismo de que tal vez era la primera vez que le ibas a hablar y no sabías cómo iba a reaccionar. Pero de ahí no. Bueno, ok. Right. ¿Hay algo más ahí en la cultura chupística? Eso es todo, señor. Ok, ¿qué más tenemos, compañero Io? ¿Qué no te ha pasado? Ah, ¿cómo se iba a llamar esta sección? No te ha pasado. Ah, no les ha pasado a ustedes. Ajá, no les ha pasado a ustedes. No les ha pasado a ustedes que van en la calle, digamos, en el súper. Ahora me pasó que estábamos comprando la cerveza. Ajá. Que vos ves a alguien, esta otra persona se te queda viendo. Puede ser hombre o mujer. Uh-huh. Y vos decís, sí, lo conozco. O la conozco. Uh-huh. Y entonces le haces como un nod. Ajá. Uh-huh. Y de hasta que has terminado de hacerle el nod, te das cuenta que, oops, it's not him, it's not her. ¿No te ha pasado? Para muestra, un botón. Ajá. ¿Te acuerdas que fuimos a ver el Super Bowl a las Alitas? Sí. Ahí estábamos todos sentados con Tico Man. Con los colegas. Y en eso llega una chera a saludar a toda la mesa que estaba a la par de nosotros. Y el tico se levantó, la saludó, le dio un beso y un abrazo y se volvió a sentar. Tico me confesó ayer cuando grabamos con mi Kiko que él no sabe quién era esa chera. Ah, es que yo creo que ese fue el típico que viene alguien a darte un abrazo y vos con los brazos así y es al que está atrás de vos, ¿verdad? Esa es otra. Eso puede pasar. Ah, pues así fue porque la bicha, yo me fijé, tenía los ojos puestos en Mauri. Pero en ese momento vino Tico y se paró. Ni perezoso y se paró. Pero la bicha lo saludó, ¿o no? Sí, si no le dio el gran abrazo, pues, ¿y qué tal? ¿Y que no? Mira, yo cuando vi eso, me preocupé porque dije, oh, no, esta va a venir a saludar a todos y yo tampoco sé quién es. Yo sé que era de Samara, de la escuela, pero... Eran los de Class of 95 que estaban a la par. Pero el tico después me dice, yo no sé ni quién era, yo no sabía ni decirle. Ese saludo no era para él. No, que no era para él. Sí, se lo robó. Sí. Se lo robó al Mauri, así, po. Sí, le quitó el saludo a alguien más. Buena onda la chera, buena onda la chera que lo saludó. Sí, porque le puede haber dicho, disculpame, voy a saludar al que va atrás. Al que sí conozco. Mira, ese nuestro amigo Capa en el IRC. A mí me ha pasado, lo más chistoso es que ella hasta me sigue la corriente y ella también se queda como que, ¿y de dónde es que lo conozco? Los dos se quedan con la misma mirada en la cara. Espérate, ¿y a ustedes no les ha pasado también que te habla alguien? Uh-huh. Y número desconocido, vea. Pero es como, ¡hey, Guillo! ¿Cómo estás? Años de no escucharte. ¿Y qué te has hecho? Y vos, ya en ese momento, ya te da pena preguntar quién es. ¿Ve? Entonces vos seguís como, aquí, mirá, siempre bien y que no sé qué. Y estás hablando 5 minutos y todavía no tenés ni la menor idea de quién es. Y tratás de sacarle más. No, yo en el celular pregunto de un solo. Si es número desconocido, ¿qué onda? ¿Cómo está Roberto o Robby o lo que sea? Es bien, súper bien. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? Mira, perdón, ¿con quién hablo? Ah, sí, correcto. Es que el teléfono es más fácil. Es más fácil, pero a veces... No te reconozco la voz, discúlpame, pero no te reconozco. Pero a veces... Cambia teléfono, cambia aparato. Va. A mí lo que no me gusta de esa tu estrategia es de que la persona que te está hablando asume de que vos ya la reconociste, que cuando le preguntas su nombre, como que medio se ofende y te puede decir algo como... Ah, no te acordás, ya no te acordás de mí, vea, que no sé qué. Ah, pero eso no es válido en el mundo de hoy en día, no es válido. A mí me pasa... Ah, pues perdón. No, es que te voy a explicar por qué. Dale. Por lo de los secuestros. Ah. Pero la razón, a mí me pasa, pero yo sí soy, a mí me cuesta un montón fingir la voz, ¿verdad? De lo que estoy pensando, hablando. Entonces, si alguien que no conozco me habla, es como que, ¿aló? Ajá. Hola. Sí, ¿quién es? No, como a, no, al tercer te dice, de esos me dice, no, soy yo, no, no sé quién. O si no te dicen, no, pero hay otras que te joden y no sabes quién te habla, ¿verdad? Ni idea. No, no, la verdad es que no. Pero mira, ya cuando Omar cae en cuenta quién es y si es chera, ya es como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Right. Hola. Nah, las trato igual con desprecio, porque mi corazón está ya con mi esposa siempre. Mira, bueno, she better be listening. Ah, pues sí, sí, no, sí nos ha pasado. Sí, ¿verdad? Sí, uh-huh. Frecuentemente. Sí. Peor es cuando te encontrás a alguien en vivo, así como en el súper, te saluda, realmente te conoce, pero no tienes ni idea de quién es. Eso me pasa eso más. Eso sí es más difícil. Sí, cuando es en persona, no por teléfono. Uh-huh. No, cuando es en persona es bien yuca. Y bueno, hace poco me pasó con una chera que realmente llegué a conocer bien, pues, en la universidad. Pero la chera. La conociste de muy atrás. pero la chera se cambió el look y como las mujeres se cambian el tipo de peinado y eso y se ve diferente. La forma. El tipo de peinado y eso. Ajá, dale. ¿Le viste total eso? Que me costó como media hora. Menos mal que estábamos en un lugar donde pude regresar después. Pero me costó como media hora. Caer en la cuenta y mira. Y, no y regresaste y le dijiste, uy, sí, ya sé quién sos o qué. No, es que la primera vez fue como que, mira, voy corriendo, te veo al ratito, ya te voy a regresar. Me iba a dar una gran patinada de quién era. Y después, después regresé y ya platicamos. Yeah. Mira, hoy sí ya. Oye, ya, preguntame lo que querrás. Pues ya sé quién sos. Bueno, miren, lo otro que les quería contar. Bueno, antes de eso. Esa es otra sección ya. Sí, otra sección. Fíjense que les quería contar. Fíjense que les preocupa eso. Fíjense, ¿sí?, que les quería contar. No, que hoy me comentaron de una práctica. Oh, no. De que aquí hemos hablado de temas de comunicación que. Que como la gente que te repite lo que vos dijiste, el egoísmo, vea. Ah, sí, el egoísmo. Pues esta es una práctica un poco extraña. Extraña, sí. Es secuestro de historia. ¿Ah? El egoísmo es el yodaísmo. No, el yodaísmo es una cosa y el egoísmo es otra. El yodaísmo es cuando le dan vuelta, vea, lo que vos decís. Sí. Está haciendo frío, frío está haciendo. Ajá. Sí, pero está haciendo frío, frío. Ese es el egoísmo. Ah, ajá. ya, el sí, egoísmo. Sí, cabal. Decirte una oración rapidita, vamos a ejemplificar el egoísmo. Este es un egoísmo. Se tiene que hacer en pareja hablando con una tercera persona. Uh-huh. Entonces, Omar y yo somos amigos y estamos hablando con Guío. Uh-huh. Entonces, yo le digo al Guío, ahora en el súper había un gran montón de gente. Montón de gente. Pero gracias a Dios nos abrieron la cola rápido. Rapidito. ¿Y yo no intervengo? No, o sea, tú me preguntas otra vez, pregúntame algo a mí. ¿Pero pasaron rápido? Sí, porque la gente de servicio al cliente nos pegó una gran ayuda. Ayuda. Ese es egoísmo. Sí, ya. Ahora, yodaísmo. Yodaísmo es... Si es entre dos personas. Ahí sí, ahí Guío es el maestro del yodaísmo. Uh-huh. Decime una aseveración, algo, no pregunta. Estuvo fuerte el temblor, ¿verdad? Fuerte estuvo el temblor. Ahí está el yodaísmo. Ajá. Omar tiene un montón de computadoras aquí. Computadoras montón tiene. Ese ya el yodaísmo extremo. Sí, el yodaísmo. Va, ahora esta práctica es secuestro de historia. Ok. Vuélele pluma. Vengo yo y te cuento una anécdota, algo que me pasó. Uh-huh. Con lujo de detalles, así como normalmente hablamos. Sí. La siguiente vez que nos vemos, vos estás hablando con Omar y le estás contando tu mi historia como que te pasó a vos. No. No, no puede ser. Ya te ha pasado eso. Eso lo puedes hacer solo si te vas a otro país. Digo yo, pues que debería haber esa regla, va. En otro país que no queda y no se vale, si sos de El Salvador no se vale Centroamérica. Get your own stories, ¿verdad? Sí, no. Secuestro de historia. ¿Y al final qué, cómo reaccionaste vos? No, yo no estaba ahí. Me contó la persona que estaba ahí. Ah, vos la persona que estaba ahí sabía que esa era tu historia. La persona secuestrada de historia me contó. Pero él sabía que esa historia era tuya. Que esa historia se la habían secuestrado. Me contó que le secuestraron la historia. Estaba como, no es posible que alguien haga eso. Ah, no fue tu historia la que secuestraron. No, no fue es que conta bien, hombre. No, no fue mi historia la que secuestraron. Estaba hablando con esta amiga a la que le secuestraron una historia. Ajá. Entonces, me pareció lo más extraño. Nunca había oído yo de eso. Yo sí, fíjate que había oído de eso. No sé si decirlo, pero... Era un abogado, digamos. Al que vamos a llamar Alex Campos. A quien de ahora en adelante conoceremos como. Él una vez confesó. Ya estaba con sus tragos. Entonces él confesó que él había utilizado historias que le habían contado sus amigos, sobre todo para impresionar mujeres, y que le había funcionado, pero que él en realidad se sentía mal porque llegó a la conclusión que su vida verdadera era aburridísima. No tenía historias que contar, entonces tenía que hacer... Ocupar las historias de otros. Entonces sí, ese es el único caso de secuestro de historia que he escuchado yo. Que... Ahora ahí está la inversa. La proyección de historia. Eso es bien común. Ah, sí. ¿Cuál es? Le pasó a un amigo mío. Un amigo mío le pasó tal cosa. ¿Cuándo te ha pasado? Ok. Yo necesito que me digan. Yo necesito que... Comunismo. Comunísimo. Yo necesito que me le pongan nombre. Porque esto sí pasa. Y ya me ha pasado a mí. A ver. Que vos estás hablando con alguien. Y es de este tipo de personas que no conciben que a vos te haya pasado algo interesante. Ellos te quieren salir adelante con la historia. Vaya, ejemplo. Vos estás diciendo, fíjate que bien raro que fui. Me voy a inventar cualquier cosa. Fíjate, fíjate que fui a la Barra de Santiago el domingo. No, pero espérate, Guido. Es que eso que te ha pasado a vos no es nada. Déjame contarte lo que me ha pasado a mí. Exacto. Eso, ¿verdad? Así es, no, hombre, pero por ejemplo, si yo te digo, fíjate que me metí al lago de Ilopango hasta las rodillas y sentí que me mordió algo. Yo creo que era un pececillo o algo. Pues eso no es nada. Mira, y te enseña la cicatriz. Mira, tiburón. O sea, sí. Algo así. Sí. Entonces, ¿cómo se le podría llamar a eso? Pero lo raro es que por más, te podés incluso inventar vos alguna historia para ver con qué va a salir él. Y siempre es algo más paloma. Siempre es algo más yuca de todos los temas habido y por haber. Y con pruebas. Pruebas y todo. Y la foto. Sí, señales especiales. Y la foto. No, es que sí, pero fíjate que sí. ¿Cómo me se ha podría llamar eso, Roby? Eso se podría llamar... Exagerantismo. No, porque no están exagerando. No. Pero es como que they have to always be one up. O sea, tienen que estar siempre... Tienen que de alguna forma ser... Es que bueno... Competitividad histórica. Wannapismo. Competitividad histórica, ahí está. Sí. Me gusta más wannapismo. Wannapismo. Pero es que no, ahí está muy... Es que sí, es cabal. Es pero ¿sabes qué es lo peor? Que toda la gente que está alrededor de esta persona ya conoce que así es y nadie le cree, pero él continúa en ese afán de no quedar abajo de no quedar de con una historia menos, sí, no, menos relevante. Sí. Existe, vea. Existe. Ah, pues eso es lo que les caía. O sea, ¿cómo fue la señora aquella que fuimos a venderle un producto? Ah, no, eso yo ya lo sabía. Eso ya sabía que yo ya lo... No, así yo me lo inventé. Exacto. Sí, así, 1980. De internet todavía. Sí. Y era que yuca. O sea, habíamos llegado un marido... y ofrecerle algo. Un producto de tecnología... que nos lo, o sea, lo acabamos de desarrollar y habíamos hecho un benchmark y nadie tenía lo que nosotros habíamos hecho. Nadie lo tenía. Entonces, ¿con qué le salió? Llegamos. Ay, no. Y es una doñita que mira, o sea, de lo más simpática. Pero nosotros salimos muertos de risa al final, o sea, confundidos, ¿verdad? Pero era como que vos le decías algo. ¿Será que alguien se nos adelantó? No. Mira, eso me quedó súper, súper mira, era claro como, no, pero... era como que, vaya, ofreceme un seguro. Uh-huh. Un seguro, así que sea yuca. Dale. Vaya, mira, Robert, fíjate que ha salido un nuevo plan que esto ninguna otra compañía de seguros lo tiene. Es un plan que te ofrece, que incluso te da cobertura el primer año por suicidio. Ah, no, si eso es como no, si yo escribí el plan, sí, sí, yo se lo escribí. Hasta me maté, ya me pagaron. Así. Así. No creo. Yuca. No, no, mira, si yo, no, mire, es que eso yo me lo inventé. Lo que pasa es que yo lo escribí y se los mandé a todas las compañías de seguro. Entonces, ay, no. Pero sí, eso lo escribí allá por 1973. No, ni siquiera había nacido usted. No. Sí, algo así, bien yuca. Pero y lo peor es de que se piensan que realmente es cierto lo que te están diciendo. Trololol. Dice nuestro amigo Runas, ¿cómo se llama cuando alguien cuenta tus historias feas? Cuando un cow. Y luego se enoja cuando cuentas las de él, dice acá. Ah, ese es el que te saca los trapos al sol. Sí, sí, ¿cómo sí, es eso? No entendí. Ese no es un buen amigo. Sí. Cuando cuenta tus historias feas y luego se enoja cuando cuentas las de él. ¿Qué vos conté? Ah. O sea, que te puede las pasadas, así los osos, uh-huh. Las metidas de pata. Y te lo saca en cara. Te no. Lo saca en público. En público. Ah. Y cuando vos le sacas las metidas de pata, se enoja. Sí. Uh-huh. No es que eso no se hace. Eso se llama jula. Sí, así se llama. Así le puedes decir. Culerismo. Eso. Nosotros lo que... O sea, sí se puede hacer, pero solamente cuando estás entre cheros. Entre sí. Y está presente él. Sí. Exacto, ¿eh? Sí. Está él presente y vos sabés que es una ahueva. Y lo más probable es que todos ya saben. Que sí, todos ya saben correcto. La historia. Ya cómo solo... recordarla. Sí. Exacto. Entonces, de recordarla y pasar un momento de ahuevadencia. Y sí. Entonces, como es, cuando... va es como cuando contás, estás entre amigos y contás la leyenda de la ciguanada. Ya la has oído, pues. O sea, ya sabés que es una bruja. O contás el Célica de Omar. O contás, o sea, cuando yo me salté en el trampolín y caí de nuca. No, ya no nos enojamos. Nos da risa a todos y la pasamos bien. Ahora... Si viene un Karn, como dice él, y dice de repente que fue alguien más el del Celica Rojo, ¿verdad? El de tengo un... Que fue... Ah, fíjate que una chera que me gustaba, no sé qué. Yo le dije, hey, tengo un Celica. Entonces sí cae mal, porque ahí sí te está haciendo... Secuestro histórico. Secuestro histórico. Ah, sí. Pero ya pasamos a otra enfermedad de estas. Ey, estas deberías de anotarlas, Omar. Ah, no, pero quedan grabadas, ¿verdad? Sí. No, pero la vez pasada mandaste el que se llamaba Problemas de Comunicación. Sí, lo mandaste, el yodaísmo y ahí todo eso. Que y fíjate que... ¿sabes que eran Luca? Varios, es Andrés. La fregada es que yo me he encontrado como tres veces ese correo. Fregadismos. Y siempre me aflijo porque... Pero está en el Docs, está en el Google Docs, creo. Sí, que estar, sí, es que la cosa es que ahí está. Pero como yo entro al Google Docs y varias veces lo he visto y es como... Pues es de la empresa, entonces, alguna política tenemos que mejorar y me meto a ver. Si... Cuando yo conté que me habían crecido las chiches. Es que estaba contando en los geekos, creo que fue. Que me, esa que, no la podemos ver contarla. Salí del baño. Ajá. Y fue, puya, me está viendo. Tengo chiches, ¿no? Entonces todos empezaron a joder. Y Omar pasaba jugando. A mí me pasó eso, man. A mí me pasó eso hace como un mes. Pero no estabas... Pero no te haces la prueba. No estoy haciendo secuestro histórico. No, realmente me pasó. Guanapismo. Guanapismo. Guanapismo. Mira, le puedo decir el nombre que me lo digo, pero es familiar de mi esposa, así que me lo voy a obviar. ¿A quién conoceremos? Como Alex Campos. Ajá, eso es que pasó con Alex. Tenía días de no ver a esta familiar de mi esposa. Y cuando llego, puchica, me dice, usted está gordo. Y yo, no, sí, he bajado como 5 libras. No sea tan chichel. Ay, fin de la historia. Qué yuca. Se ha emputado toda la tarde. Ay, ¿Qué responde a eso? Decime, o sea. Vaya, pero Omar fue un self-recognition, digamos. Ajá, cabrón. Pero ya que te lo... Ya empezó a ver si no tenía pelotita. Y... Revisaron por tumores, bo. Ese es el autoexamen, Robin. Y entonces, ¿a qué conclusión llegaste, Omar? ¿Qué copa seré? Pero otra vez Brasil. No, llegué a la conclusión que I'm sexy and I know no. Miren, le quiero mandar un saludo a Federico Rosales, el doctor Federico Rosales, dentista. Yeah. Quienes compartimos el fin de semana en una boda. Aquí está el Fede. Ajá. Y nos tomaron esta foto y dice Federico, excelente compañía, preparándonos para jugar Isla Desierta. Este tipo es un genio de Isla Desierta, debo decirlo. Hombre, es un genio. Es un genio de Isla Desierta. Entonces... Sí, hay gente que es mala para jugar Isla Desierta. Sí, no, pero este es un... he's a natural. Se le da, es innato en él. Jugar sí, hay gente que no pasa de la Chiflis con la tía Bubu. No. O sea, que vos preocupate si en alguna vez vos quedas en una Isla Desierta con ese chero, porque te va a hacer daño. Sí, mira, entonces, le digo, al final siempre gana la Ninel Conde, o podría ser la Luz Helena González. Okay. O sea, él tiene la capacidad de ver estilos. Entonces, si ya llegaste a Ninel Conde, entonces ya te encuentras símiles. Ya se va a Vivi Gaitán, Luz Helena González. Ah, va trabajando, es progresiva la isla. Ajá, es progresiva la isla. Está chivo, fíjate. Interesante. ¿Qué pasó? Toda la mano todavía sigue preguntando por lo de la chicha. Rundas tendré pesadillas con eso. Rollo en la noche, va a ir a ver. Toda la mano midiéndose. El tico ahorita en la casa. Bueno, ya antes de cerrar, porque yo creo que ya va siendo hora. Yes, sir. Robby, tenemos que oír más los geekos, vos. Ahí Omar cuenta sus cosas. ¿Sí? Sí. No, mirá, por cierto, no mencionamos que casi te nos morís otra vez, vos. Que casi te mordes, que te volaste la lengua casi. Uy. No. Estornudé y me mordí. Te volaste la lengua, ¿y qué te mordiste, Roy? Ay, Dios mío. ¿Cómo fue? Estornudaste tan fuerte que te mordiste la lengua. Me mordí la lengua, me anda doliendo. Mira, ahí como si fuera alguien que el roba historias. Yo me corté la lengua. Más tuvieras que coserme, mira las puntadas. Eso no es sarro. Mira, desde esa fecha ahora no puedo decir. Enciclopedia, bien. Toda fe, enciclopedia, oye, enciclopedia. Mira, antes de ir cerrando, nos comimos el lagarto. Hay que contar. Tengo fotos, pero las tengo que poner, por cierto. Hoy poné esa foto, ya que no hemos hablado de nada. Buena idea, vamos a poner la foto del lagarto. El lagarto es un pan, básicamente es un pan en forma de lagarto. Un pan, no, es enorme. El cual Ale Mejía, nuestra amiga, lo consiguió y llevó los quesitos también y los ingredientes, jamones. Increíble estaba eso. Y pensamos que no nos lo íbamos a comer, vea, pero... ¿Y qué hiciste con el otro animal que quedó en tu casa, Robby? Pues mira, yo no sé quién fue el valiente, pero es que llegué medio lagarto ahí. Medio lagarto, a ver qué te lo digo. ¿Quién fue el valiente? Mira, ese ronda ahí. No, él se comió un tiburón, dice. Hey, miren, hablando de ponernos de acuerdo, ¿van a querer el pollo bonanza el otro martes o qué onda? Sí, lo que una vez. Sí. Uno, vea. Sí. Bye. Y venimos más, grabamos más temprano para poder cenar el pollito. Exacto. ¿Y qué? Vamos a invitar a la Ale, vea, porque la Ale ya había apartado su piernita. Claro, traigámosla acá. Sí, traigámosla. Qué feo soy yo eso, ¿no? Ya había apartado su pieza de pollo. Exacto. También suena algo raro, pero bueno. Mira, y ese Peter Duma, vos. Ah, no hablamos de eso. ¿Cómo vamos con la hora, vos? Ya estamos 54 minutos. Uy, ¿de qué hablamos tanto? ¿El qué íbamos a hablar, Roby, de...? No, explicar cómo era la votación y... No, pero vos dijiste que ibas a... Isla, cultura chupística. No, que tenías algo que contarnos, ya lo contaste, ¿verdad? Ya estuvo. Ya la, el secuestro de historia. Uh-huh. ¿Vos qué harías, Robby, con el secuestro de historia? Ponele que llego alguien, y están contando una historia mía. Uy. Que alguien más lo iba a matar, un Hershey Kiss. Ese sería el peor de los escenarios. Pero también podría ser que alguien, puede ser yo, voy a una reunión. Ajá. Y sé que alguien te conoce a vos y lo oigo contando una historia que yo sé que es tuya. Y yo te cuento a vos. Ese no, amachambre. Pero vos, como mi amigo, estás obligado en el momento a decirle, ajá, no, esa es una historia, Robby. Ah, no, hombre. Sí, es obligación. Estás obligado. Sí. Bueno, carearlo, se llama eso. Sí, pero, y ya. Si sos neutral como Suiza, por ejemplo, que vos decís, no, o sea, yo no me meto aquí, pero... No, porque yo me callaría para ver si hay algún twist en la historia. Para ver si no soy yo el ladrón. Ah, este Robby. Ay, Robby, nos has engañado toda la vida. Todo eso le pasó posible. A Alex, va a decir. Todo es posible. Todo es posible. No, yo sí yo esperaría, fíjate, a que terminara su historia. No le dirías algo como, mira, un chero mío le pasó exactamente. Mira, eso no es nada. Fíjate que un chero le pasó exactamente lo mismo. Un amigo que vamos a conocer como... Alex Cáceres. Alex Cáceres. Sí. Puya, qué yuca eso. Pero va, y si en el caso que vos llegues a una reunión y están contando tu historia, ¿qué haces? ¿Qué le preguntas? Mira, ¿y quién te contó esa historia? No, porque el secuestro es cuando vos se la contaste y él la recuenta. Entonces es como que vos llegues y están contando tu historia, quien vos se la contaste, pero como propia. Cabal. Pero obviamente que si vos estás ahí no la va a contar, no la va a contar como propia. Ay, es que a veces ya la empiezan a contar. Y llegas en medio. Sí. Uy, que eso sí ya sería... Ya le cambias algo, otras cositas ahí. Ya la combinás con otras. La con cosa otra es historia. Que no se dé cuenta que vos llegaste y la siga contando. Sí, sería yuca. Bien feo, secuestro de historia. Porque vos, nosotros, por ejemplo, contamos la historia de nuestro amigo que se autoatropelló, pero eso no es un secuestro de historia. No, le damos todo el crédito. Le damos todo el crédito. Enterito. Ese sería que Vox Populi. Sí. Vox Populismo. Sí, cabal. Ser comunicativo. Uh-huh. Cambia el tipo de la historia, dice Papucho. Yeah. Chip, el Papucho. Ahí no está. Lo había visto. El destornudo desenmascararlo, dice. Ahí está. Bueno. Bueno, yo digo que le vamos dando. Ha estado entretenido. Pues sí que nos hemos carcajeado. Mara, gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Gracias a Robby que trajo a colación lo del Panoe. Lo del pan de animal, porque si no, ¿qué hubiéramos puesto de foto? No, está buenísimo. Un Yoda. Mara, queremos recordarles que ustedes pueden ser productores ejecutivos de La Charamusca. Visiten lacharamusca.net, aprieten el botón de donaciones, ahí dice Donate. Pero de veras, men. Aprieten ese botoncito, pongan la cantidad que ustedes quieran, de $5 en adelante, sería fabuloso. Y nos serán nombrados como productores ejecutivos del próximo episodio. Si ustedes quieren que hagamos alguna publicidad para su marca o algo así, también llámenos lacharamusca@guanacos.com. Nos ponemos de acuerdo en varios de los planes de publicidad que tenemos. Vendemos banners en el sitio. Hacemos el anuncio que queda grabado para toda la eternidad. Se soba y se inyecta. ¿Sí? De todo. De todo. Así que estamos ahí. Nos podemos poner la camiseta de su empresa para grabar el programa y nos tomamos la foto con ella. Exactamente. Con la camiseta. La camiseta. Sí. Y si nos quiere mandar alguna representante de la empresa, también con gusto. También. Nos tomamos la foto con ella. O sin camiseta. Chicas Pilsener, bienvenidas. ¿Sí? Chicas Tigo. Todo eso. Ningún problema. No. Chicas de Claro. Todo. Mara, nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com. Búsquenos en Twitter, somos lacharamusca.net. También estamos en Facebook, La Charamusca, todo junto. Y individualmente somos Omar Egan, Robby Palomo y Guillo Nasser en Twitter. Así que les deseamos que pasen una feliz semana. Gracias por estar con nosotros. Hey, gracias a toda la mara en el IRC. Qué buena conversación la que hemos tenido, la verdad que sí. Gracias por acompañarnos. Guiovsky. Gracias a todos. Esperamos les haya gustado el show. Nos vemos el otro martes. Y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.